Los ministerios a la comunidad. Vamos a entrar a una etapa ya un poquito más práctica de implementación de proyectos, de cómo implementar un proyecto. Y muchos creyentes alrededor del mundo en algún momento de la vida han escuchado un tema bíblico o una escritura que dice: porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Lo sabemos de memoria. Lo hemos aplicado en diversas circunstancias personales o familiares, sobre todo cuando hemos estado en adversidad. Sin embargo, en esta ocasión vamos a ir a un poco más arriba. Los versículos más exactos que tienen que ver sobre la transformación. La transformación de una sociedad. Comenzaremos a descubrir un diferente significado de este pasaje, el cual nos llevará a hacer una práctica ministerial que sea tanto integral como transformadora. Vamos a organizar este tema ahora y esta materia en cuatro partes. La primera de ellas tiene que ver con nuestra percepción, nuestra conciencia de la realidad. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? A esta sección le llamaremos conocimiento. La segunda parte tiene que ver con lo que Dios quiere en o con esa realidad. A esta parte la llamaremos visión. La tercera parte implica nuestra tarea en o con esa realidad, a la que llamaremos contexto. Esta es nuestra misión. Y la cuarta y última parte es la sección de las estrategias. ¿Cómo vamos a implementar ese conocimiento, esa visión y esa misión? Es importante que nosotros tengamos claramente, en primer lugar, un conocimiento, un concepto, una información almacenada de alguna experiencia, de algún aprendizaje o de alguna reflexión. Estamos hablando de la percepción. La percepción, que es el proceso que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información. Y eso proviene del entorno. Entonces, donde nosotros vivimos, como nosotros vivimos, eso refleja nuestra percepción de la vida, el conocimiento. En otras palabras, diríamos que el resultado de la percepción es nuestra cosmovisión o la manera de ver el mundo que nos rodea. La cosmovisión es cómo nosotros vemos el mundo, cuál es nuestra percepción. Entonces es importante definir nuestro contexto en el cual hemos crecido, hemos nacido, porque esto nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Todas las personas tienen una forma de ver, de entender el mundo que nos rodea. Su propio contexto está sujeto a ello. Yo soy un niño que nací en la iglesia evangélica. Yo nací en las bancas de la iglesia desde niño. Bebí el evangelio 8 años, acepté a Cristo, crecí en el evangelio. Pero ¿qué tal alguien que me diga: yo acepté a Cristo hace un año, ya grande? Es otra percepción de la vida, otro crecimiento, otro modo de ver. Es cuando yo me juntaba con mis compañeros en el colegio y me decía: mira, Moisés, vamos a ir a chupar, me decía. Hablando de tomar, ¿verdad? O de el licor, ¿cómo se dice aquí, verdad? Igual. Entonces yo le decía: miren, yo voy, pero voy a chupar mis naranjas, le decía yo, ¿verdad? Un juguito de naranja, ustedes con lo suyo, y yo con mi juguito de naranja ya a la par. Sí. Entonces, su propio contexto está sujeto a ello. Vivimos en un contexto con una herencia, con una idiosincrasia, con un prejuicio, con una costumbre. Así lo hicimos. Así crecí. Yo lo hice así 30 años, 20 años. Así lo creí. Esto le da sentido a nosotros, da un sentido de percepción de nuestra realidad. Así yo percibo la realidad. Cuando murió mi abuelita, yo hace muchos años, exactamente hace unos 6 años, fue el primer miembro de mi familia cercano que yo perdía. Yo tengo a mis padres vivos, mi familia, mis hermanos están vivos, he perdido primos, he perdido algunos tíos, pero perder a mi abuelita fue un dolor profundo. Mi abuelita querida, de parte de mi padre. Mucha lágrima cuando murió mi abuelita. Pero mi percepción de la vida fue, la abuelita conoció a Cristo, lloré, sufrí, pero ¿qué dije yo? Mi abuelita no murió, durmió, duerme. Los cristianos no mueren, duermen. ¿Cómo es eso? Mueren, sí. En Cristo duermen, serán resucitados para una vida eterna. ¿Lo cree usted, verdad? Eso es cosmovisión, eso es creencia, eso es percepción de la vida. Usted percibe así la realidad, la muerte, el divorcio, el aborto, la guerra. ¿Cómo percibe usted todo eso? De acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a sus conceptos, a sus valores. ¿Por qué decimos todo esto? Porque en la medida que conocemos o entendemos nuestro contexto, tendremos una mayor habilidad de interpretarlo. Es decir, cuando conocemos mejor nuestro contexto en el cual estamos ministrando, cuando estamos más encarnados, más identificados, tendremos la habilidad de interpretarlo. Usted conoce los radios, una radio pirata, o los piratas. Hoy en el mundo hay piratas por todos lados. Una vez me dijeron un señor, mire, ese es un taxi pirata, me dijo. Entonces yo, la primera vez que yo oí, le pregunté, ¿qué es un taxi pirata? ¿Verdad? O me dicen, piratear. ¿Cuánto vale un CD? 5 quetzales, ¿verdad? Sale la película, a las horas siguientes ya están vendiendo la película. ¿Puede un cristiano tener un programa en un radio pirata? No. La respuesta es no. O usted diría, ah, no, pero depende. No, un momento. No hay, ¿verdad? Lo ético es lo ético, lo justo, ¿verdad? Y lo que se paga. Entonces, es un desafío de nuestro contexto, de nuestra realidad en la que vivimos. ¿Se recuerdan que yo les hablé que en la sociedad en que vivimos estamos siendo presionados por 3 cosas, imitación, acomodamiento y presión? Imitación, yo me he visto como te visten todos, ¿verdad? Me puse la camisa de todos, eso se llama imitación, imitar al mundo, ser como el mundo es, así voy a ser yo. Otro es presión. La presión en el trabajo, en el estudio, ¿verdad? El ambiente. Como todos fuman, ¿verdad? Ahí vienen los jovencitos. Ah, voy a probar cómo se fuma. Como todos tienen sexo antes del matrimonio, pues aquí un amor así, solo para conocerse, a ver si funciona, ¿verdad? Presión. Eso se llama presión en la sociedad. Y el otro es acomodamiento. De repente yo estoy hablando el idioma de los demás. Estoy pensando sus pensamientos, me acomodé a ellos. Esos desafíos nos hablan de un contexto, pero nos confrontan con la habilidad de interpretar el contexto en el que vivimos. Sin embargo, todo comienza con nosotros mismos. Debemos conocer y entender quiénes somos para luego comprender dónde estamos. ¿De dónde vengo? Mi familia, mi contexto, ¿dónde estoy ahora? ¿Por qué Dios me tiene aquí? De esta manera podremos discernir para qué Dios nos puso en ese lugar. Un lugar privilegiado por la presencia de la gracia divina. Y Dios nos ha colocado, hermano, en diferentes esferas, en diferentes estructuras, en diferentes ambientes, no por casualidad, sino por causalidad, por la causa de Dios, por el reino de Dios y para la gloria de Dios. Ahí nos ha puesto Dios. Y nos ha puesto en el mundo para transformarlo. No para que el mundo nos transforme a nosotros o nos trastorne a nosotros. No. Para que nosotros seamos agentes de transformación. Para que nosotros demos una palabra. Hay temor. Tenemos miedo muchas veces. Yo tengo temor de algunas cosas. No es fácil. Pero tengo que pedirle al Señor valentía de nuevo. Señor, ayúdame a dar esta palabra. Ayúdame a decir la verdad. Ayúdame a actuar como tú actuarías. Dame tu actitud, dame tu corazón. Es la gracia divina que está sobre nosotros. Y que nos hace agentes del reino. De un reino sí pasado, presente y futuro. De un reino que se manifiesta aquí y ahora. Pero un reino glorioso que nos espera. La gracia de Dios. Bueno, vamos a colocar un ejemplo bíblico, un ejemplo divino, que lo hemos venido hablando en muchas otras ocasiones. Nehemías, el libro de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Copero del rey. ¿Qué hacía Nehemías? Servía al rey. Estaba en el gobierno de la ciudad. Dios lo tenía ahí, ¿verdad? Y Nehemías lo vemos como un ejemplo, como una autoridad para nosotros de lo que Dios quiere que hagamos hoy en día. El libro de Nehemías, juntamente con el de Esdras, el relato, relata la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo la dirección de Nehemías, que había vuelto con un tercer grupo de exiliados. Y Nehemías le da la tarea y recibe la tarea y la responsabilidad. Él está en la historia de este reino. Él estaba en el palacio. Recibe un informe. ¿Qué vio Nehemías? ¿Qué vio Nehemías? Cuando oí esto, me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. ¿Por qué? Porque dice que vio, ¿cómo vio la ciudad? Terrible vergüenza. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas. Y sus portones han sido destruidos por el fuego. ¿Cómo se dio cuenta Nehemías de la realidad? Escuchó la historia, leyó la historia. Se encarnó en el lugar, estuvo ahí, preguntó, escuchó, oyó, puso atención a la realidad que estaba ocurriendo. Dice que oyó el informe de cómo estaba la ciudad y qué hizo Nehemías. Después de orar, estar triste, ayunar, orar mucho, reconocer el pecado, se levantó Nehemías. En todo el libro de Nehemías dice que Nehemías en 52 días, ¿qué hizo Nehemías? Reconstruyó los muros de la ciudad. ¿Lo hizo solo? ¿Tuvo enemigos? ¿Tuvo adversidad? ¿Tuvo problemas? ¿Tuvo problemas internos y externos? Desde adentro estaban sus enemigos, desde afuera venían sus enemigos. Exactamente lo que le pasó a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. La iglesia crece, se multiplica y empiezan los embates, los enemigos internamente a desquebrajar la iglesia. ¿Por qué reconstruyó los muros de Jerusalén Nehemías? Tenía la vocación, la visión, pero también tenía la capacitación divina, hermanos. Dios no nos va a pedir hacer algo que no nos capacite para hacerlo. Dios nos va a dar una tarea, Dios nos va a dar una responsabilidad, pero también nos va a decir, hijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo te he llamado, desde el vientre de tu madre te llamé, te aparté. Dice Isaías 49, te aparté, te llamé. Te puse un nombre, te reservé, te guardé en la aljaba, dice, te guardé ahí, te preservé, te conservé, te mantuve. te hice un llamado, te pulí como la flecha. Ahí está Dios puliéndonos como flecha en las manos de Dios. Y Dios levanta a Nehemías, reconstruye los muros. ¿Qué logró Nehemías con todo lo que hizo y cómo se recuerda hoy a Nehemías? El liderazgo de Nehemías es un liderazgo de consenso, de unidad. Es un liderazgo de oración, de orar y de actuar. Mucha oración, pero mucha acción. Es un liderazgo de compromiso, pero también es un liderazgo de sometimiento a Dios. Nehemías es un hombre que toma la iniciativa, es un hombre que toma liderazgo. Actúa, pero actúa en base al conocimiento de la realidad y al conocimiento de Dios mismo. Ahora bien, después de hacer un ejercicio sobre Nehemías, ahora pensemos en nuestro contexto particular. Necesitamos ubicarnos y quiero que usted haga una fotografía donde usted vive ahora, donde usted ministra, donde usted sirve, donde usted está trabajando, y escriba los detalles que llaman su atención de ese lugar y comience a hacer un cuadro en su mente de qué es lo que le llama la atención en el lugar donde usted está viviendo, sirviendo, trabajando, ministrando. Incluya también todos los elementos que usted considere positivos. Y quiero que trabaje y escriba en su corazón y en su mente y en su hoja que tiene ahí. Escriba en estos momentos, tome un papel, tome un lápiz y escriba los elementos positivos que le llaman la atención del lugar donde usted está. Lo positivo. ¿Con qué cuenta? ¿Qué recursos? ¿Qué gente es la que usted tiene ahí alrededor? Tómele una fotografía, procure escribir la fotografía. Yo sé que sería un poco difícil, ¿verdad? Que usted sacara una foto del lugar donde está, pero mire, ahí está un cuadro en sus manos, algo así. Descríbalo, donde usted está, su colonia, o si quiere mejor hable del lugar donde usted está sirviendo o ministrando. Y escriba los detalles positivos que usted considere. Del lugar, lo positivo, lo bueno. ¿Qué tiene? ¿Con qué cuenta? ¿Tiene alguna familia? ¿Tiene un equipo pastoral? ¿Tiene un equipo de líderes? ¿Usted tiene recursos? A lo mejor usted tiene una radio, tiene una revista, usted tiene un ministerio, usted tiene una iglesia. Escriba lo positivo que usted tiene, una congregación, usted tiene bajo su cuidado un ministerio. Después de hacer este ejercicio de contextualización, porque el ejercicio consiste en saber dónde estamos. ¿Se acuerdan que la primera fase de este estudio es el conocimiento? Es la realidad donde estamos. Después de esto, de rodearlo de un entorno y de un conjunto de elementos que han sido combinados de una manera única y probablemente irrepetible, porque esto usted ya lo tiene y ya quizá ya no se va a repetir. A fin de permitir que se obtenga una mejor comprensión, ahora hagámonos dos preguntas. Las dos preguntas son estas. Las leo, usted la lee, usted la escucha. ¿Está Dios obrando en el contexto donde usted vive? ¿Está Dios trabajando en ese contexto, en ese lugar donde usted está? Conteste la pregunta. Si es sí, diga cómo. Descríbalo cómo Dios está obrando en el contexto donde usted vive. Ahora, segunda pregunta. ¿Es su contexto lo que Dios quiere que sea? Y ya veo algunas respuestas que es que no. ¿Es su contexto lo que Dios quiere que sea? Entonces, estamos insatisfechos, queremos más. Fuimos muy positivos, primero. Vimos cosas buenas, pero queremos cambios. Queremos ahora ver algo diferente. Eso se llama visión. Primero era conocimiento, conciencia, dónde estoy, qué tengo. Pero también me doy cuenta que Dios quiere hacer cambios en ese contexto. Dios no está contento con ver mi contexto también. Hay cambios que debe ocurrir. Cuando hablamos de visión, ¿qué pensamos en realidad? ¿Un sueño, una revelación sobrenatural? ¿Qué es visión? ¿De qué visión estamos hablando? Quiero que definamos bien esto. Aunque este apartado no fue diseñado para tratar detalles neumatológicos específicamente, no ese es el tema, sí lo fue para compartir elementos misionológicos, la misión. Pero antes de la misión está la visión, que se fundamenta en la obra del Espíritu Santo en nuestro contexto. Por lo tanto, debemos estar conscientes de lo que aquí vamos a escribir en relación directa a la palabra de Dios, a la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la visión proviene y nos da un desafío. Nos referimos a ver con los ojos y sentir con el corazón de Dios. Fíjese bien, vamos a definir que visión es ver con los ojos y sentir con el corazón de Dios. Entonces, quiero, hermanos, desafiarles que en estos momentos usted vea con los ojos de Dios y sienta con el corazón de Dios. ¿Cómo ve Dios y cómo siente Dios? Entonces, cuando ponemos esa pregunta, pues nos tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Por qué? Sed perfectos como mi Padre es perfecto. Sed imitadores de Dios. Al escribir esta corta definición, mencionaremos algunos de los atributos, características de Dios. Y quiero escuchar y quiero que usted escriba, usted ponga ahí con sus manos, mientras usted está escribiendo, mencione en alto el atributo, la característica de Dios que le viene a su mente. El amor de Dios. Misericordia de Dios. Misericordia. La gracia de Dios. ¿Cuáles son los atributos de cómo es Dios, hermano? Dios es santo, bueno. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Omnisciente, Dios lo sabe todo. ¿Dios lo puede todo? ¿Dios tiene todo poder? Sí, amén. Sí, amén. Todo poder. Dios es bondadoso. Dios es justo. ¿Qué otro atributo de Dios? Dios es eterno. Dios es perdonador. Misericordioso. Justo. Lento para la ira. ¿Cuál es el otro atributo de Dios? Soberano, dueño, Señor. Isaías 40 habla de los atributos de Dios. Salmo 139. ¿A dónde me huiré de tu presencia si tú estás ahí? Siempre estás tú en todo lugar. Conoces mi andar. Él es soberano. Lo sabe todo. A Dios no le sorprende nada. Dios es grande, majestuoso. Creador, sustentador, Dios es soberano. Nos corresponde ahora ir a la fuente de la visión, que es la palabra de Dios. Y yo anhelo que usted salga en esta tarde y en este curso con una visión de Dios. Y usted agarre su Biblia, agarre una promesa bíblica, agarre un versículo bíblico y de acuerdo a la palabra de Dios, tenga la fuente de su visión. Y usted escriba su visión. ¿Qué quiere ver y qué quiere sentir? Y que usted en oración, en lectura, en meditación, agarre un pasaje de la Escritura, a lo mejor ya lo tiene, Y usted escriba, mi visión es, yo quiero ver esta comunidad de niños de la calle transformados para la gloria de Dios. Yo veo a este joven que estoy evangelizando y discipulando, ya lo veo como un pastor o un misionero en los próximos 10, 15 años. ¿Qué más visión hay? Yo veo estas mujeres, estas niñas, amando a sus esposos, casándose con siervos de Dios. Yo veo a estos jóvenes deportistas ministrando a los niños de las comunidades más pobres de mi país. Yo veo esto, este hombre reuniendo a muchos otros hombres y facilitando sus sueños. Yo veo a esta mujer, una predicadora, una mujer de Dios, predicadora, predicando la palabra. Escriba la visión, hermano, escriba su visión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús dijo, yo quiero que mi pueblo sea uno. Padre, así como tú y yo somos uno, que todos sean uno. La visión de Jesús, toda la iglesia, ataviada como una esposa, como una novia, reunida. Josué, ¿cómo vio al pueblo de Dios? Con una promesa bíblica, con una revelación escrita de Dios, entonces Dios quiere una creación en directa relación con Él. Lo que quiere Dios es conectar su creación con Él y un seguimiento voluntario en base a su carácter, una confianza ilimitada en base a su palabra o una convicción que se sostiene en su poder creador, es una esperanza en su soberanía y es una obediencia, una nueva relación. Esa es nuestra visión, ese es nuestro sueño, nuestro anhelo. Quiero que levante la mano quienes ya escribieron su visión. Muy bien, por favor, su visión, sigan escribiendo. Quiero que escriban la visión, hermano. Escribe la visión y hazla correr. Escríbela. Hoy, 5 de noviembre del 2011, en la ciudad de Guatemala, usted escribió una visión de Dios. Usted le pidió a Dios, Dios, tus ojos. Dios, Señor, tu corazón. Dame un pedacito de tu corazón y dame un poco de tu visión, de lo que tú miras. Cómo tú miras a mi familia, a mi iglesia, a mi vecino, a mi vecina, a mis amigos, a mi ministerio, a mi grupo de discipulados, a mis ovejas. Cómo tú miras mi congregación, cómo tú miras mi ministerio, cómo tú miras el trabajo que yo estoy haciendo y realizando. Amén. Escribió la visión, la redactó, usó una base bíblica. Algo pensó usted que Dios le ha revelado. Dios se ha dado a conocer y nos ha mostrado, revelado mucho. Entonces, por favor escriba la visión porque no puedo pasar al siguiente paso si usted no la escribió en su corazón, en su mente o en su cuaderno. Entonces, aunque no la haya escrito, pero ya la tiene, quiero que levanten su mano y quiero verlos. ¿La tienen todos allá? Quiero ver, por favor, quiero solo saber que la tienen. Muy bien. Ahora, a la visión hay que ponerle patas, hay que ponerle acción. A la visión hay que ponerle carne. Aquel era un hueso, un esqueleto, ¿verdad? Era una estructura grande. Ahora usted tiene que nutrir la visión con una misión, con algo práctico. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, entonces voy a crear una fundación. Voy a crear una empresa, voy a crear un ministerio, le voy a llamar a este ministerio Tocados por Cristo, TK2, Cristo, Tocados por Cristo. Le voy a poner un nombre, le voy a poner a mi ministerio QHJ, ¿qué haría Jesús? Así se va a llamar mi ministerio. Voy a crear una página web, voy a crear un proyecto. La misión, Le pongo carne, le pongo nombre y apellido. Entonces póngale nombre y apellido a su visión. ¿Cómo se llama? Luis Palau le puso Asociación Luis Palau, ¿verdad? Billy Graham, los ministerios Billy Graham, así se llaman. Aquí hay diferentes nombres. Aquí estamos con la iglesia coreana, ¿verdad? Hay muchos nombres. ¿Y cómo se llama el nombre de la iglesia? Tiene un nombre. La visión tiene una misión y tiene nombre. ¿Están conmigo? Le estamos poniendo nombre, apellido. ¿Ya lo tienen? Usted ya lo tiene. Amén. Entonces quiero que sigamos trabajando. ¿Qué papel desempeñamos en todo este proceso? O sea, de acuerdo a la visión de Dios, esto no es una visión humana que fue fruto de un malestar del estómago, que se sintió una pesadilla en la noche, ¿verdad? Y que comió mucho pollo de campero, mucha pizza, mucho tamal, entonces le dio un problema en el estómago y usted tuvo una visión. Eso no fue una visión. No, fue una visión de Dios. Entonces, de acuerdo a la visión de Dios, ¿cuál es mi misión sobre la tierra? ¿Cuál es mi misión sobre la tierra? Si yo tengo la visión de Dios, respondemos a la siguiente pregunta, esa pregunta. Entonces llegamos a la tercera parte. Primero hablamos de conocimiento, conciencia, contexto, contextualización. Estoy consciente de mi contexto. Luego yo entré a la visión. Acuérdense que visión es muy clara, no es confusa, no es diluida. La visión es bien definida, bien concreta. Cuando Dios da una visión, hermanos, Él habla claramente. Y Dios tiene un propósito. Ahora entramos en la etapa de determinar ¿qué estamos haciendo en la tierra? O dicho en otras palabras, respondemos a las preguntas existenciales más poderosas en la historia. Bueno, ¿y yo quién soy? ¿Y a dónde voy? Yo fui creado por Dios y para Dios y su palabra. Entonces vamos en una ruta. Vamos a la escritura y determinamos las respuestas pertinentes a las inquietudes. ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Quién soy? Cabe aquí mencionar que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, linaje escogido de Dios, obra maestra de Dios, ¿verdad? Cuando creó al hombre, ¿qué dijo cuando vio al hombre y a la mujer? Qué bueno lo que yo hice, ¿verdad? Dice que en gran manera creó la luz. Qué bueno que creó la luz. Ah, qué bueno que creó los cielos, la tierra, el mar, los animales. Pero cuando vio al hombre, la perfecta creación, y vio Dios que era bueno, en gran manera se alegró. La creación perfecta de Dios, porque dice, creó al hombre a su imagen y semejanza. Nos dio el toque divino, nos dio aliento de vida. Somos responsables entonces de mostrar su gloria y su gracia por medio de ser luz sal. Me gustó ese nombre de una organización que conocí en México, una fundación cristiana, Luzal, L-U-S-A-L, luz y sal. Estamos siendo llamados para mostrar su gloria, para mostrar su reino. Ahora, usted está listo para escribir su epitafio. ¿Qué quiere que diga su epitafio? Epitafio es, ahí está Moisés Mejía, descansó en el Señor lo llevó a su presencia. ¿Qué quiero yo que se diga de mí ahí? Una historia decía, que un epitafio decía, ya ve, yo les dije, estaba enfermo. No me escucharon. No me hicieron caso. No, momento, hermanos. Tiene que ser un epitafio. Aquí yace. ¿Qué queremos que se diga de nosotros? ¿Qué palabrita le gustaría que fluya en su epitafio? Ahí dice la gloria de Dios, la gracia de Dios, la luz del mundo, la sal de la tierra, el reino de Dios, un siervo, siervo con S, siervo con C. Este es un siervo, esta es una sierva. Sierva que brama por Dios. Este es un hombre que vivía hambriento de Dios, quería de Dios. Esta es una mujer que terminó sus años buscando a Dios, sirviendo a Dios. Descansa. Es la misión, hermano, por la cual Dios nos ha enviado a esta tierra. Es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos. El testimonio, la influencia, la penetración, el alcance, el desarrollo que Dios quiere que hagamos y Dios quiere que seamos. Entonces, la misión debe implicar el servicio. No es posible que tengamos una conciencia de la realidad. No es posible que tengamos una excelente visión sin decir que tenemos ahora servicio. Hay suficiente evidencia bíblica para hablar de este acto de amor hacia el prójimo como un ejemplo de misión. El gran mandamiento, la gran obra de Dios. Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento que yo debo de cumplir? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así vi a un niño memorizar ese versículo. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandato, el mandamiento. Amar a Dios, tu prójimo. Dirección vertical, dirección horizontal. Porque internamente he encarnado el amor de Dios. Comienza conmigo, Dios se revela conmigo. Dios me ama, Dios me perdona, Dios me restaura a mí. Dios hace la obra en mí primero, Dios me da una visión a mí, me da una pasión, me afecta a mí. Entonces yo respondo a Dios, Dios fluye verticalmente, amarás a Dios primeramente, pero luego no podemos dejarlo horizontal, mi prójimo. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? Según Santiago. Visitar a los huérfanos y a las viudas y a los necesitados. ¿Cuál es la religión pura? ¿Qué es ser religioso realmente? Finalmente, ¿la religión cuál es? Amar al enemigo, amar al prójimo, amar a Dios, pero amar al necesitado. Y eso es desprendernos, apropiarnos del amor de Dios en mi vida. Y vemos la misión misma de Jesús, cómo Él sirvió a su prójimo. ¿Para qué había venido Jesús? Sí a revelar al Padre. Sí a morir en la cruz. Sí a cumplir un pacto davídico. Porque Jesús vino a cumplir el pacto del Antiguo Testamento. Jesús vino a revelar al Padre. Nadie había visto al Padre. Jesús lo reveló. A eso vino Jesús, a revelarnos al Padre. ¿Cómo es Dios? Jesús. Vino a morir en la cruz, a dar su vida en rescate por muchos, pero también Jesús vino para darnos un ejemplo. Ejemplo de servicio. ¿Cómo es posible que ese Dios de 5 estrellas naciera en un pesebre? Muriera en una cruz. No, imposible. los musulmanes no lo aceptan. No es posible que Dios se haya hecho hombre. Mucha gente no concibe eso. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, se hizo como una hormiga, siendo infinito? Así que quizá usted va a estudiar licenciatura en teología, ¿verdad? Con estos temas. Va a tener que profundizar su teología y su bibliología y su cristología para ir conociendo a Dios, cómo se ha revelado, cómo es un Dios soberano, siendo Dios, se limita en tiempo y en espacio. Se humilla. Filipenses 2 dice, Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que parecer, sino que se humilló a sí mismo. Murió en una cruz. Fue degradándose hasta llegar a lo más bajo. Era necesario, porque entonces solo así el sumo sacerdote pudo decir ahora desde los cielos: yo me compadezco de ti porque yo estuve ahí. Yo me identifico contigo porque yo pasé por ahí. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo como hombre, pero era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, esa encarnación, ese modelo de encarnación de Jesús, ese ejemplo que Él dio, es el que nos ayuda a nosotros, a sus seguidores, para hacer lo mismo. Y mire, si no, los misioneros que usted conoce, los evangelistas, los predicadores que se han encarnado con la gente, los pastores que pastorean a las ovejas y viven con la gente sus sufrimientos, se identifican porque hicieron lo que Jesús hizo según la situación del presente. Jesús lo hizo, nos dejó un ejemplo, lo tenemos que seguir. Aquí está, en este espacio, el momento de ir más allá de lo reglamentado. Y quiero que leamos juntos, para amarrar este pensamiento y avanzar en un momento, en Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lo leo. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? Y él respondió: ama a tu Dios con todo lo que pienses, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y a cada uno y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo esto y tendrás vida eterna. ¿Se recuerdan la pregunta? ¿Cómo cumplir la ley? Amarás a Dios. ¿Y quién es mi prójimo? El samaritano, el que fue abandonado, es que el religioso lo dejó, el otro lo dejó tirado, y viene aquel bondadoso y actúa. Se acercó, sanó sus heridas, tuvo compasión, le puso vendas, lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó. Dio dinero y pagó la cuenta y le dijo: cuídamelo a este hombre, yo pago la cuenta. Hermanos, eso es un ejemplo de transformación. Ese es un modelo social de un cristiano responsable. Que yo ahora mismo, cuando pare en el semáforo, o en la esquina, y en la camioneta, y en el bus, o en el avión, o en el tren, quien vaya a la par mía, reflejaré mi misión y mi actitud de servicio. ¿Y hasta dónde llego? ¿Y cómo el maestro me dio un ejemplo a mí? ¿Y qué significa servir? ¿Cómo fui enseñado yo a servir? ¿Y dónde puedo servir? ¿Cuál es mi esfera de influencia? No somos Superman, hermano. No somos super, mujeres maravillas para hacer de todo, ¿verdad? No. No, yo decir, amarlos a todos, no, momento, no, hay que ser concreto, hay que ser específico, hay que enfocarnos. Dios nos ha puesto en un lugar ahí de influencia y no dejarnos manipular y dejarnos presionarnos, ser objetivos, ser concretos y ver a nuestro alrededor y ver la comunidad donde podemos servir y poder ser efectivos en esa comunidad. Ahora quiero que usted piense ir a la alcaldía auxiliar, al alcalde, acercarse y preguntarle, ¿cómo podemos servir? Preguntarle a la persona, mira, ¿y cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Y escuchar la respuesta inmediata. Hermano, ¿cómo le puedo servir? Bueno, comenzamos con los de la fe, primeramente los de la fe, en la casa del Señor. La casa tiene que estar limpia, hermano. Nuestra casa tiene que estar ordenada, porque si no está ordenada y limpia, ¿cómo vamos a hacer en la calle? Iguales.